En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos un nuevo miércoles, 11 de marzo de 2020, a través de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Saludo también a todos los que nos veis por Teleelch o nos escucháis o veis desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. Pues por desgracia en el mundo del deporte también el COVID-19, o más conocido como el virus del coronavirus, sigue siendo el protagonista en el mundo del deporte. Ayer conocíamos que los dos partidos próximos del Elche y de toda la liga en primera y segunda división, también en el fútbol amateur, se iban a disputar a puerta cerrada, con lo que ello ha levantado ampollas y críticas por parte del colectivo de futbolistas que pide que se aplace la jornada, que ellos también son personas y se pueden contagiar. Además de lo que supone jugar un partido a puerta cerrada, un partido sin afición, es como un huevo sin yema, un partido vacío, un partido sin corazón. Y eso es lo que no le gustaría jugar a los futbolistas. Además también, la liga ha impedido o impide que los medios de comunicación, excepto la productora que va a televisar el partido, podamos realizar nuestro trabajo, porque entiende que cada profesional en su cabina es aglomeración. Vamos, esa es la sensación que me da a mí, que entienden. Porque ninguno vamos a poder estar cubriendo el partido in situ en el Estadio Martínez Valero. Además, también la liga ha recomendado a los clubes pues que los medios de comunicación no tengamos acceso para poder coger declaraciones de los profesionales. Y el club ha seguido esa línea, yo creo que de manera equivocada, pero se suspenden las comparecencias de jugadores y técnicos durante las dos próximas jornadas de liga, aunque el Elche y su jefatura de prensa, al menos, y eso es de agradecer, sí nos van a mandar un pues audio o vídeo de voz con la voz de uno de los protagonistas, y al menos vamos a poder escucharlas. Eso sí, me imagino que pues será más cortita de lo habitual. Esto es lo que tiene las medidas que se están tomando, que en beneficio de la salud hay que aplaudirlas, pero si somos justos, habrá que, no sé, pensar que todas las personas son seres humanos, no solo unos y otros no. O es que los jugadores no también tienen la posibilidad de contagiarse, o es que no se abrazan, no se tocan, no se dan la mano. Y no solo hablo de los jugadores, sino de ese número de unas 200 personas que van a estar en cada estadio: los médicos, cuerpo técnico, los operadores de cámara, la vigilancia. Bueno, insisto, la Asociación de Futbolistas Españoles y algunos clubes ya están pidiendo que se suspendan las dos jornadas. Además, el coronavirus también nos trae a nivel local más aplazamientos a nivel deportivo, también a nivel social, y ya lo habéis escuchado en los informativos. A nivel deportivo se ha aplazado esta mañana la media maratón ante esa crisis del coronavirus. La prueba estaba prevista este domingo 15 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, pues la Concejalía de Deportes esperará que pase, bueno, pues todas estas semanas para ver si en mayo o en septiembre se puede encontrar una fecha más o menos idónea para la disputa de este partido. En lo estrictamente deportivo, el Elche ha vuelto hoy a los entrenamientos, no ajeno a todo este tema. El

Bueno, pues aquí estamos en este miércoles 11 de marzo de 2020. El tema del COVID-19, del coronavirus, está pues en cada reunión, en cada mesa, en cada casa, en cada lugar de trabajo, en cada oficina, como tema de conversación. Esperemos que no llegue de otra manera. Y está claro que bueno, pues las medidas que se están tomando también en el deporte, lógicamente buscan el que la salud, que es lo más importante, pues se ve afectada de la menor manera posible. Por eso se decidió en el día de ayer, por parte del Ministerio de Sanidad, garante de nuestra salud, en combinación con el Consejo Superior de Deportes, de avisar a la Liga para que esta a su vez avisase a todos los clubes de que las próximas dos jornadas se van a jugar a puerta cerrada. Y a partir de ahí, pues han llegado las discrepancias, los comunicados de los propios interesados. Muchos futbolistas en sus redes sociales, la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, la que vela por los intereses de los futbolistas, ya se ha posicionado. Clubes de primera y de segunda división también lo han hecho en contra de esta medida. Entienden que lo ideal, ya que nos ponemos, es ponerse de verdad. Es decir, suspender estas dos jornadas y buscar fechas alternativas. Porque está claro que si lo que se busca es que no hayan aglomeraciones, y ya todos hemos visto que se han suspendido las fallas, que se están suspendiendo muchos eventos sociales, políticos, lúdico-deportivos, pero no, con esto no se va a frenar todo. Porque que yo sepa, existe el mismo riesgo al subirse a un autobús, a un avión, a un metro. Se está celebrando una feria en IFA, sin ir más lejos, y se van a celebrar, pues en este caso, más eventos. Y los futbolistas de lo que se quejan, o algunos de ellos, y los clubes los que se quejan, algunos de ellos, es que ellos no son personas de tercera división. Pueden contagiarse igual que los aficionados. O es que no se van a saludar, o lo van a hacer con el codo y con el pie. No se van a abrazar cuando marquen un gol. No se pegan unos a otros cuando celebran un gol y cuando se animan. Si quieres evitar al máximo un contagio, tienes que suspenderlo todo durante dos semanas, que es tremendo. Sería un caos y económicamente un desastre, sí. Pero más desastre sería no poder contarlo. La vida es lo importante. Y está claro que, por lo que dicen los especialistas, no es una enfermedad muy grave, pero sí es muy contagiosa. Y en estos momentos la situación es esa. Incluso se han suspendido las comparecencias de jugadores y técnicos durante las dos próximas jornadas de Liga. De hecho, hoy ya no hemos tenido protagonista. El club, eso sí, lo va a grabar para enviárnoslo y hará sus preguntas y, bueno, trataremos de si nos llega, poder escucharlo. Me comentan en estos momentos que se ha suspendido todo el fútbol desde segunda B hacia abajo, solo se mantiene primera y segunda. Fútbol no profesional suspendido durante las dos próximas semanas. Pues esta medida, aunque es dura, pero me parece más coherente y sensata que la de el fútbol profesional, que sí va a jugar, pero con estadios vacíos. Primero, un estadio vacío es un fútbol sin corazón. Un estadio vacío es un fútbol que no es fútbol. Le estamos arrancando la parte más importante: el ambiente, los aficionados. Si se hace por salud, perfecto, aplaudimos la decisión del Ministerio de Sanidad. Pero los 200 o 300 que trabajan el próximo fin de semana en el Martínez Valero, desde jugadores, pasando por cuerpo técnico, árbitros, responsables de seguridad, la productora que va a televisar el partido, ¿qué pasa? ¿Que ellos son superhéroes? ¿Son de acero? ¿No se pueden contagiar? No se entiende, si os lo explico yo, por qué la Liga no quiere y la Liga ha presionado al gobierno para no suspenderlo. Por el dinero de las televisiones, que es muy importante. Y las televisiones no quieren suspenderlo. Porque además entienden que les va a dar mayores réditos al tenerlo que ver todo el mundo por televisión. ¿Y qué pasa con esto? Que el futbolista se negocia con él, es como una mercancía. Son personas de tercera división, dicho deportivamente hablando. Y claro, el futbolista dice, no, oiga, que yo soy una persona y también puedo contagiarme. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues la medida que en este caso ha anunciado la Federación Española de Fútbol de suspender todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesional de ámbito, bueno, pues todo el fútbol desde segunda B hacia abajo, suspendido. No descarto que ante las presiones de futbolistas y clubes, al final la Liga, y en este caso el Gobierno, sobre todo, se vea en la, no sé si obligación moral y ética, de suspender también estas jornadas. Que sí, que hay problemas de fechas, que está la Eurocopa, sí, pero la Eurocopa está para todos los de Europa, y todos los de Europa están como nosotros, ¿eh? O mira Italia cómo está, Francia, Alemania. Pues si se tiene que retrasar la Eurocopa un mes, pues se retrasa. Pero es que luego las pretemporadas, oiga, ya lo veremos, lo importante es el aquí y ahora, la salud de las personas. Lo importante ahora mismo es la salud, sin salud no hay vida. Por tanto, ¿por qué unos sí se vela por su seguridad para que no se contagien y otros sí tienen que hacer su trabajo? Porque a unos se les dice, hagan si pueden teletrabajo desde casa. Los futbolistas no pueden hacer teletrabajo, ni los técnicos, ni los árbitros, ni los que van a televisar el partido. O es que los que van a televisar el partido son periodistas de tercera y nosotros de primera. A nosotros no nos dejan entrar, es que esa es otra. O sea, al resto de la prensa, excepto la productora de televisión, el resto no podemos entrar. O sea, no podemos ir cada uno a nuestra cabina por riesgo a contagio, o sea, aglomeraciones. Claro, es que luego en la rueda de prensa, que nos ponemos a 5 metros del pupitre donde se pone el entrenador, también hay riesgo de contagio. Oiga, ya, es que es absurdo, por no decir que es una enorme estupidez. O se suspende todo o nada, pero unos sí y otros no. Bueno, pues dentro de la medida de la Liga, no nos dejan cubrir el partido. In situ. No os preocupéis porque si el partido se juega, lo retransmitiremos desde aquí, desde los estudios centrales. Ya sabéis que en esta casa nos gusta estar en todos los estadios. Tampoco nos dejan ir a Ponferrada. Pues nada, lo haremos desde aquí. Nos ha tocado anular todo. Aviones, coche, coche de alquiler hasta el estadio, el hotel. Lo sentimos, de verdad, pero son decisiones que vienen de muy arriba. No tiene sentido, sobre todo por la salud de todos, no solo de la mayoría. O sea, la mayoría, el 90% sí tienen riesgo a contagiarse. Y el 10%, que son los profesionales, los que juegan, los que organizan, los que tienen que estar ahí, esos no se pueden contagiar. La asociación, la AFEPE, Asociaciones Unidas de las federaciones de todo el país, han hecho un comunicado ante el cierre de los estadios, decidido por las autoridades sanitarias del Consejo Superior de Deportes, y Aficiones Unidas, en su comunicado, dice en el punto 2, Aficiones Unidas, constituida por más de 800.000 peñistas, entiende que los aficionados al fútbol deberíamos tener representación en la toma de decisiones que afectan al desarrollo de las competiciones y a la asistencia o no de espectadores a los estadios. Nos parece fundamental que las instituciones tengan en cuenta la voz de los aficionados, ya que somos los principales perjudicados por las medidas adoptadas y parte esencial del deporte del fútbol. Punto 3. Desde la convicción de que el fútbol necesita de los aficionados para ser el deporte rey que todos conocemos, Aficiones Unidas considera que los partidos a puerta cerrada solo pueden aplicarse como una última solución. A nuestro juicio, los partidos a puerta cerrada solo se deberían celebrar si y solo si no fuera posible el aplazamiento de los mismos a fechas posteriores en el calendario, al entender que esta fórmula desvirtúa la competición y atenta contra el interés básico de los aficionados. Desde Aficiones Unidas invitamos a los responsables de los diferentes estamentos implicados que estudien urgentemente el aplazar estos partidos. Claro, todos están en la misma línea. Aficionados, porque claro, para el aficionado la salud es lo primero, perfecto. Pero si nos metemos, insisto, si ya no medimos por el mismo rasero como no se está midiendo, unos no pueden y otros sí tienen que trabajar, también es un perjuicio para los aficionados, los que han comprado su abono. Pues imagínate el que ha comprado el abono ahora de la segunda vuelta y los que lo compraron para toda la temporada. Pues de momento han pagado por una cosa que no van a poder ver. Que sí, que la salud es lo primero, pero ¿por qué no se puede suspender? Y así evitamos que se puedan contagiar los 200 o 300 que van a ir al partido. Me refiero no a aficionados, y a los profesionales, a los que tienen que jugar, a los que velan por la seguridad, etcétera, etcétera. Evitamos que corran riesgos de contagio y además no estamos perjudicando la economía de todos los abonados del Elche. Y hablo del Elche como puedo hablar de cualquier club de fútbol que está en la misma situación que el Elche. Se suspende el partido y cuando se pueda se corren las fechas y se empieza a jugar a partir de ahí. No es que este partido y el otro tengamos que pasarlo a final de temporada, no. Que hay que estar 2 semanas parado, 3. A partir de cuando se pueda, recuperamos el calendario. Eso es sentido común. Yo entiendo que a nivel gubernamental tiene que haber unas presiones enormes, enormes. Lo tengo clarísimo. Estamos hablando de la salud y eso es lo más importante. Pero no es de sentido común que se anulen unas cosas y otras no. O sea, anulamos los partidos, o mejor dicho, se juegan a puerta cerrada, pero un día antes no anulamos las protestas que hay en la calle, pues con muchísimas, el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, no habían ahí manifestaciones y miles y miles y miles de mujeres, unas contra otros, brazo con brazo, hombro con hombro. Es que no había riesgo ahí, y 2 días después sí. ¿Que les está pillando el toro? Pues seguramente había que haber visto antes el ejemplo de Italia, que nos llevan 2 semanas de ventaja. Bueno, esta es la situación, no quiero daros más la vara, porque además cada día que pasa o cada hora que pasa puede haber una noticia diferente, pero sí que es una situación que nos afecta a todos. A vosotros los aficionados, porque no os dejan ver el partido, y el partido si hay que suspenderlo, se suspende, que no pasa nada, y ya lo veréis cuando se vuelva a jugar. A los jugadores que no están de acuerdo en muchos casos en jugar, a los medios de comunicación que no nos dejan entrar para contaros in situ lo que pasa y luego escuchar las voces de los protagonistas, bueno, pues esto es lo que hay y así os lo estamos contando. Vamos a hacer una pausita y continuamos de inmediato. Porque les dejas ser DJ en tu coche. Porque les permites viajar con todos sus juguetes. Porque contigo aprendió a conducir. Porque le llevaste todos los días al colegio. Porque te lo mereces, papá. Celebra el Día del Padre estrenando coche. Ven a nuestros concesionarios del 12 al 21 de marzo y descubre nuestros descuentos especiales en modelos seleccionados. Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Este domingo, a las 6:45 de la tarde, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Extremadura con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Quiles, Salones Agulló Alonso, Leroy Merlin Elche, Romautos, Concesionario Mazda, Carácter, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar, Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, Axaíta y Port y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6:45, Elche Extremadura en marcador. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Del 10 al 14 de marzo, llévate todo un Volvo en unas condiciones excepcionales. Tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Apúntate a la fiesta y ven a mirar todas las ofertas exclusivas Volvo. Vehículos de gerencia, ocasión, kilómetro cero y mucho más. Te esperamos en carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Del 10 al 14 de marzo, tercera Feria Outlet Volvo, Ankara Motor. Y llévate tu Volvo con una sonrisa puesta. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, y en lo estrictamente deportivo, la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos. Evidentemente, el tema monográfico de los jugadores, técnico, de los propios aficionados que se han dado cita allí en el entrenamiento, en el Polideportivo Altavix, pues ha sido el mismo, ¿no? El famoso coronavirus, el no poder ir a ver el partido, en fin, se va a ver un partido fantasma, ¿no? Con ni un solo aficionado en las gradas del estadio Martínez Valero. Para ese partido tiene pinta de que Jonatas no llega. Nukenfulu descartado, Víctor también es duda. Es decir que serían tres bajas a las que hay que unir ya las dos seguras de Manu Sánchez y Fidel por sanción. Por tanto estaríamos hablando de que Pacheta tendría 17 jugadores en caso de que Jonatas y Víctor no se recuperasen porque Nukenfulu está descartado. Todo apunta a que Ramón Folk volverá al centro del campo a hacer una pareja inédita con Iván Sánchez y que Josan volverá en la banda izquierda por Fidel. Canteranos como Nacho Pastor, como Mourad, como Bri están entrenando con el primer equipo y bueno, si se confirman todas estas bajas, uno de ellos al menos entraría en la convocatoria. El partido, recordamos que es el domingo a las 6:15 de la tarde, aunque no nos dejen entrar, ya sabes que pues te lo estaremos contando desde las 6:45 de la tarde aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Por cierto, también estaremos pendiente mañana, porque mañana es día 12 de marzo y la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, en principio mañana dictará sentencia sobre ese recurso de nulidad contra la decisión de recuperación, en definitiva por esa multa de Bruselas que reclama el pago de 4.100.000 euros al Elche Club de Fútbol. Se espera mañana el fallo, la sentencia sobre el Elche y también sobre el Valencia, porque recordamos que con el Hércules ya hubo sentencia y bueno, pues el Hércules fue eximido de ese pago, de esa deuda de 7,1 millones de euros y el Elche espera que le midan por el mismo rasero que al conjunto herculano. Sería un suspiro para las arcas del Elche Club de Fútbol que tienen esta espada de Damocles y también la de Ventos Pechina, que como sabéis el Tribunal Supremo declaró a favor de Ventos Pechina y el Elche tendrá que devolver el 50% de los traspasos que hizo en esos 8 años que duró el contrato, pero ahora falta por saber la cantidad que dictamina el juez, porque Ventos Pechina pide el tope, casi 14 millones de euros, y el Elche el mínimo, menos de 2 millones de euros. De ahí el 50%. Veremos qué es lo que dice un juez. Como os decía también al principio, El Ayuntamiento ha informado a primera hora de hoy que la 48ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche queda aplazada por la crisis del coronavirus. Estaba previsto que esta edición se celebrase el domingo a las 10 de la mañana, pero finalmente, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se ha decidido aplazar para evitar la propagación del coronavirus y evitar riesgos. Según ha señalado el concejal de Deportes, Vicente Alberola, por parte del Ministerio de Sanidad y Consellería se ha recomendado evitar cualquier acontecimiento multitudinario en todo el territorio español, porque en estos eventos existe un mayor riesgo de exposición y transmisión del virus debido a la aglomeración de personas de diferentes puntos geográficos. Podría ser en mayo, podría ser en septiembre, cuando se disputase la prueba. Otra noticia de calado que hemos sabido hoy, la destitución de Sergio Pellegrín como entrenador del Ilicitano tras 11 jornadas sin ganar, lo que le han acercado peligrosamente a los puestos de descenso, a 4 puntos concretamente. Y Pellegrín, un jugador histórico de la entidad blanquiverde y capitán, por desgracia no ha podido terminar la temporada. Y a partir de ahora pues veremos quién es el entrenador que se hace cargo del equipo. El próximo partido ilicitano será ante el Crevillente este sábado a las 4 de la tarde en el 10 Iborra. Bueno, las noticias siguen fluyendo y los campeonatos, la Federación Española de Fútbol ya ha comentado que de alguna manera no obliga, pero sí pues aconseja que se suspendan todos los campeonatos en los que se celebran en todas las ciudades de España. Y en este caso, pues vamos a preguntarle, como cada miércoles, a uno de los responsables del campeonato de fútbol 7 que se celebra en las instalaciones municipales y también de la Universidad Miguel Hernández, a ver si se va a celebrar o no. Carlos Cerdá, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Se va a celebrar el campeonato en la jornada este próximo fin de semana y las próximas? En principio tenemos luz verde, a falta de lo que vayan confirmando en horas próximas, pero vamos, hace escasos 15 minutos me han confirmado que de momento hay luz verde para que podamos disputar los partidos. Bueno, pues, lo que viene siendo habitual, ¿no? Esto es una pandemia, esto es... y bueno, pues en Madrid sobre todo, ¿no? Y desde Madrid, cuando llegan las cosas a Madrid en potencia, los demás nos vemos afectados. Ya pasó ayer en Champions con el Valencia, bueno, hay equipos de Italia, ¿verdad? Así que bueno, de momento nosotros... Los más... Fútbol amateur, estamos exentos de este... Sí, porque aquí se entiende o entendéis que aquí no hay aglomeraciones de gente, ¿no? Aglomeraciones ninguna, eso es un hecho. Lógicamente, si el ayuntamiento entiende que ha de hacer caso a la Real Federación Española de Fútbol, pues lógicamente nos dirá dentro de unas horas o de aquí a mañana, oye, dejarlo estar. Pues nada, se le manda una circular a todos los equipos y descansaremos. En principio también la jornada que viene se ha hecho un baremo para saber qué equipos estarían dispuestos a jugar, porque hay puente correcto, y tal. La gran mayoría ha declinado el ofrecimiento de jugar, con lo cual, bueno, pues... Más pegas. Más pecatas, sí. Más problemas. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos lanzar la jornada, vamos a ver si puede desarrollar con normalidad. Entiendo que sí, entiendo que es un virus que, bueno, es inferior a la gripe, es que también las cosas como son. No, a ver si en la liga dejan que jueguen los profesionales, ¿qué diferencia hay entre profesionales y amateur, no? Son personas igual unos que otros. Y al fin y al cabo, realmente es un virus que está cogiendo la gente de edades avanzadas y con alguna patología ya, las cosas como son. Pero bueno, lógicamente... esto afecta a todos. Vamos a dar las clasificaciones, si te parece. Sí, sí. En tercera división, y quería comentar lo bonito de lo que ha sido el empezar el campeonato de cero, torneo clausura, porque ya estamos viendo en las primeras posiciones equipos que el calendario anterior estaban en media tabla, incluso abajo. Tenemos líder a la Rosa Negra Tattoo Shop, esto no ha hecho más que empezar, 6 puntos, los mismos que Club Atlético Dama, Class Service y Rayo Ilicitano. De estos 4 equipos solo repiten las primeras posiciones Class Service. Quinto, Ilice Panthers con 4 puntos. Otro grupito de 6 equipos con Atlético Ilicitano, Matola, Nova Moder, Carpinteros, City Ilicitano, Piscinas Freedom, Neya Telecom y Leticia Maga, y Plus 500 también, ocupando las plazas del 5 al 12, perdón, del 6 al 12 con 3 puntos cada uno. Luego tenemos Forest Chemical, Samba y Textiles Bitbert, 13º, 14º y 15º con un punto. Y con 0 puntos, Jesu Team, Zenit y PTH Urban cerrando la clasificación en esta tercera división que no ha hecho más que empezar, segunda jornada. Uh-huh. En segunda división, lo mismo. Equipos que antes estaban en media tabla, incluso abajo, se han venido arriba y la visión de la clasificación ha cambiado con respecto al torneo de apertura. Tenemos líder a Torrellano Leyendas con 18 puntos. Aquí todos los equipos han disputado ya 6 jornadas. Segundo, tercero y cuarto para Martos Motor, Premium Sport Café y Joyería Óptica Fina con 12 puntos cada uno. Después tenemos 5 equipos del quinto al noveno inclusive con 10 puntos, que son Clínica Veterinaria de Asunción, Celen, Topos, Inmobiliaria Ibáñez y Nisi Club de Fútbol. Fútbol Club, perdón. Décimo puesto para Aston Birra con 7 puntos, los mismos que de Cojumáis. Palomos duodécimo con 6 puntos, los mismos que Pirodama Crestatú y que New Team. Décimo quinto Edafondi al Prisma Tabla con 3 puntos y cierra la tabla con ningún punto todavía, el CIT Gastrobar. En primera división, comentar que si habían 6 equipos que se quedaron a las puertas de meterse en Superliga, esperando los equipos de segunda a primera, tan solo 2 equipos están aguantando el tirón de estos equipos que vienen, en teoría, por detrás. Uh-huh. Y tenemos líder a Style Car junto a Podas Morel Garbot Sondeos. Tercero, Manuel Lucas Muebles con 14 puntos. Cuarto, Prefabricados Díaz con 12 puntos. Quinto, Adretti y Cheyenne con 10 puntos. Sexto, séptimo y octavo, Calzados Jan Lions, Calzados Libertae y Bota Club de Fútbol con 9 puntos cada uno. Noveno, décimo y décimo primero tenemos a Bota Servicasa Elche. Bota tiene 9 puntos, octavo con 9 puntos. Noveno con 7, Servicasa Elche, los mismos que Esfinter de Milán e Ilice Calcio. Duodécimo con 6 puntos Portuelx, los mismos que decimotercero TSA, Club Deportivo Pablo Iglesias. Con 3 puntos está Madonna Club de Fútbol, Chico Calla Elche y Napolitanos Club de Fútbol. Estos 3 penúltimos equipos que venían de primera división. Y cierra la tabla los Brechas con 0 puntos en estos 6 encuentros. Mientras que en Superliga, tenemos ya un duelo importante en la cabeza de la tabla. Estampaciones Cíos y Peluquería Pepe Donoso con 24 puntos cada uno. Este sábado a las 6:15 de la tarde se van a enfrentar el primero contra el segundo. Estampaciones Cíos contra Peluquería Pepe Donoso. En estos momentos Estampaciones Cíos sí tiene 24 puntos, pero sí tiene un partido menos. Hay que jugarlo. Uh-huh. Pero, a Peluquería Pepe Donoso le valdría la victoria para que, inclusive si Estampaciones Cíos sumase esos 3 puntos y llegasen así hasta el final, nos encontrásemos con una final nuevamente por el título de Superliga. Tercero, Guananis con 20 puntos. Cuarto, Aparados Pentical con 18. Quinto y sexto, Reformas y Servicios MSJV Sempere Fontanería y Unintec. Con 16 puntos, séptimo, Fontanería Roma y Peroto Santoyo. Octavo, Nasplan Recides con 15 puntos. Noveno, Boina Saxa Ita por seguros, con 8 puntos. Décimo primero y décimo segundo, María Jaén Urmosa y Pulpería Compostela. Décimo tercero, Viajes University Alicante con 6 puntos, los mismos que Vida Animal, Construcción Stab y que Rayo Baña Caño. Y cierra la tabla el Mudanzas Palazón con 4 puntos. Bueno, pues esta ha sido la clasificación de todos los equipos. Especial atención a este partido entre Estampaciones Cíos y Peluquería Donoso. Esperemos que se puedan disputar los encuentros. Esperemos que... Y también comentaros que dentro de poco, este jueves, vamos a ver de planificar un territorial. Uh-huh. Entre las ligas de Torrevieja, Alicante, Murcia y nosotros. Quizá también sea una quinta. Uh-huh. Pero en principio estas cuatro poblaciones, hagamos ahí un territorial, sacaríamos una selección de jugadores de Elche y veríamos... Las bases vamos a verlas el jueves que tenemos reunión. Para cuando finalice el campeonato, imagino, ¿no? Para Semana Santa. Muy bien, pues sí, porque ahí habrá parón de la liga. Sí, hay parón, vamos a darle un poquito de espectáculo. Correcto. Muy bien, Carlos. Pues nada, esperemos que se pueda disputar al final la jornada este fin de semana. Esperemos, esperemos. El miércoles nos lo cuentas. Gracias, Carlos. Venga. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana más a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.